bambulo tobandi na yongo oyokeyi yo tikinga yo botoli biloko yo sombaki sheri nanga zela mokere yebaka tokozonga na oh mama motema pasi mobali nanga koba botoli osila ko na kamwe na kamwi kokamo na bangi kobanga mobali ko abwinga bandeko nakosala ndeni nyonga mwana bato silako yokobosana mabula tobandi na yongo oyokeyi yo tikinga yo botoli biloko yo sombaki kona kamwe na kamwi kokamo na bangi kobanga mobali ko abwinga bandeko nakosala ndeni nyonga mwana bato silako yokobosana mabula tobandi na yongo oyokeyi yo tikinga yo botoli biloko yo sombaki sheri nanga zela mokere yebaka tokozongana o mama motema pasi mobali nanga koba botoli silako bakolobela ngai tolingana o na motema na kabizo te akoloba na biso makasi niye o na motema na kolimbula ye maloba oyo yango kobosana o nga mwana na koyeba te silako bakolobela ngai tolingana o na motema na kabizo te nakoloba na biso makasi niye o na motema na kolimbula ye maloba oyo yango kobosana o nga mwana na koyeba te Mwana mwasi oyo